Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. A ustedes, amigos, amigas, oyentes, gracias por estar ya listos para compartir con nosotros una emisión más de nuestro noticiario Zona Cultura. Ya estamos de regreso para compartir con ustedes la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones y en otras organizaciones. Quito, Ecuador, amanece con una temperatura de 6 grados, habrá una máxima de 23 y una mínima de 6 grados, habrá un intenso sol sobre este cielo capitalino. Así que ya sabe, al momento de salir usted, tome las precauciones necesarias, tanto para el sol como para horas de la tarde en la que habrá bastante frío. Mucho más ahora que ya empezó a partir del día de hoy. Hoy no circula para las placas 1 y 2, es lo que se registra desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Recordamos a ustedes que esta medida durará por 8 meses y que lo realizarán por algunas modificaciones, por algunos cambios que van a haber en las calles, arreglos de calles tanto en el norte, en el centro y en el sur de la capital. Quito, como les decíamos, está bastante frío a esta hora de la mañana. Pues les invitamos a ustedes a que el día de hoy, pues al momento de salir de sus casas, aquellos que están madrugando, porque imagínense ustedes los que salen 5 de la mañana, tendrán que hacerlo para poder evitar ser sancionados, porque ya saben, las multas son bastante altas. Vamos de inmediato a ver qué pasa con el clima, así como también con las calles de Quito, en la voz de Darío Males. Muy buenos días, amigos, un gusto estar ya con ustedes. Estamos ya iniciando la segunda semana del mes de septiembre, por supuesto ya listos y preparados para acompañarles en los 120 minutos de programación con todo lo que, con todo el acontecer artístico y cultural que tiene nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también nuestro país y la ciudad de Quito. Siempre hay muchas actividades. Si bien es cierto, se acabó ya el mes de agosto, el mes de arte y cultura, aún hay propuestas para lo que nos queda del 2018. Y bueno, quiero también complementar algo de información sobre lo que tú ya nos señalabas con la medida Hoy No Circula. Recordemos que esto aplica para autos, taxis, motos. Aplicará también, sí podrán circular los automotores eléctricos, transporte para personas con discapacidad, vehículos conducidos por personas de la tercera edad, transporte colectivo, público, escolar, institucional, turístico. En el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, tome en cuenta que deben realizar pedir el salvoconducto para que pueda circular de forma normal, sin que tenga cualquier tipo de inconveniente. No basta con tener la discapacidad, sino uno tiene que hacer la formalización a través de la notificación de este salvoconducto. Los trabajos que iniciarán son en los barrios de Guamaní, San Bartolo, Solanda, Puengasí, la Ferroviaria, la Argelia, el Centro Histórico, Jipijapa, la Mariscal y el Comité del Pueblo, esto en el sur. En el norte tendremos trabajos en la Avenida El Inca, la Avenida Real Audiencia, Coruña, así como en la como en los Cedros y los Nogales. En el centro del asfalto será cambiado en la calle Chimborazo y Loja. También tenemos más en el sur, será sobre la avenida Mariscal Sucre, avenida Simón Bolívar, avenida Teniente Hugo Ortiz, avenida Napo, la avenida Alonso de Angulo, el carril exclusivo del trolebús y la avenida Pedro Vicente Maldonado. Según la planificación del municipio, la segunda fase abarcará 8 puntos más de la ciudad. Así que ahí tenemos algunos de los lugares, sectores en los cuales arrancarán con este tipo de trabajos, que se prevé que serán 24 horas durante los 7 días de la semana, trabajo intenso los 8 primeros meses para dejar la capa asfáltica completamente idónea, ¿no? Con un trabajo de calidad. Las multas, en caso de que usted cometa, infrinja el hoy no circula, que le recordamos es desde las 5 de la mañana hasta las 8, es del 15% del salario básico unificado y la retención del vehículo, primera ocasión. La segunda ocasión, el 25% de este salario, de igual forma la retención del vehículo y por tercera ocasión, 50% de la remuneración básica unificada. Tenga muy en cuenta eso, por favor. Que en estos momentos un poco complicados de la economía ecuatoriana, del bolsillo doméstico, le perjudicaría tener ese tipo de multas, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos la detención del vehículo. Los límites de su aplicación son los mismos del pico y placa, les recordamos, avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y con la avenida Diego de Vázquez al norte. Ahí es donde cerramos este tipo de este espacio, el perímetro de la aplicación de esta medida. Hay un plan operativo de movilidad, esto debido a la inauguración de repavimentación, y esto está desde las 6 de la mañana de este lunes 9 de septiembre. Los lugares donde se están aplicando este plan está en el sector de, acá ya lo tenemos, en la avenida Marta Bucarán. Toda la avenida Marta Bucarán, comprendida entre el tramo del oleoducto y también entre Becerra, están con eventos de reinauguración de este espacio, así que hay un poco complicado la movilidad en el sector. Tome muy en cuenta eso si está por el sur de nuestra ciudad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7. Bueno, y ahora les contamos lo que tenemos en la página del ECU911 Quito, quienes manifiestan que las vías de Napo, Pichincha y Orellana están habilitadas. La vía Baeza, Tena, permanecerá cerrada desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Debido al cambio de una alcantarilla en el kilómetro 7, se recomienda como vía alterna Baños Puyo Tena. Ahí están las vías alternativas para que ustedes, quienes van a viajar por esta vía hacia la Amazonía ecuatoriana, por favor, tomar en cuenta esta disposición desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde por cambio de una alcantarilla en este sector. Así que ya saben, tome las precauciones para que usted evite estos inconvenientes. Y ahora vamos a ver qué pasa con el clima. Si decíamos que está frío, habrá un intenso sol, pero vamos a ver qué nos dice el INAMI. Según el reporte del boletín de este instituto, nos señala que para este lunes 9 de septiembre en la sierra presenta cielo poco nuboso en Pichincha e Imbabura y parcial nublado en el resto de la región. Viento moderado, incremento de las temperaturas diurnas. En el litoral, cielo nublado con disminución ocasional de la nubosidad, ráfagas de viento, disminución de las temperaturas nocturnas en la Amazonía. El reporte nos dice que habrá cielo parcialmente nublado, variando a nublado con presencia de chubascos aislados, con tormentas eléctricas de igual forma también aisladas. Eso es lo que nos señala. Para hoy en la ciudad, en Quito y la región interandina, la radiación ultravioleta, tome en cuenta en esto, por favor, estará entre alto y extremadamente alto. Son de 10 a 14 puntos de radiación ultravioleta. En la parte litoral, de 9 a 11 puntos. Lo mismo se replica en la Amazonía y también en la región insular. 9 a 11 puntos en esos sectores. Nos invitan a tener mucha precaución en los rayos del sol desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Son espacios en los cuales la radiación se incrementa y nosotros acá en nuestra ciudad de Quito, considerando la altitud y también las condiciones geográficas, climáticas que tenemos durante este verano, debemos cuidarnos bastante, por favor. Hidratémonos, utilicemos protector solar y de alguna forma también tratemos de evitar exponernos de forma directa a los rayos ultravioletas. A los niños y a los adultos también, a cuidar, por supuesto, son los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, tiempo para irles a contar a ustedes lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, un programa que se genera en los estudios de las radios 100.9 Cultura FM y 940 AM. Esos son los diales en los cuales usted está conectado. Y les recordamos que también puede hacerlo en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, además de descargar la aplicación que la encuentra como Radio CCE. Titulares en Zona Cultura. Este 9 de septiembre recordamos a cantantes y críticos musicales de nuestro país, además de celebrar el Día Mundial de la Agricultura. En Imbabura, septiembre es el mes de la jora. Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y Ministerio de Turismo trabajarán en conjunto. Con gran éxito se presentó en la Casa de la Cultura la obra El Saxofonista. Ciclo de cine Reflexionando la Discriminación, Jóvenes y Comunicación se desarrolló en esta institución. Este jueves se presenta en la Casa de la Cultura la obra Aquí no paga nadie. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será la sede de la elección de la Ñusta Ecuador 2019. En el ámbito internacional estaremos contando sobre un nuevo robo sobre la obra de Banksy. Art March abrió en Quito con altas expectativas. De igual forma, en el ámbito internacional le contamos que Alicante y el mundo lamenta la muerte de Camilo VI. Bueno, y desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tendremos a nuestros invitados para conversar sobre la exposición Aventura Galápagos que se toma el Museo Interactivo de Ciencias. Y para hablar sobre este tema estará Luis Alberto Mendoza. También estaremos conociendo sobre algunos rincones un tanto escondidos de nuestra ciudad de Quito. Tal vez vamos a hablar sobre Matilde Hidalgo o tal vez del barrio Gustavo Almeida. Si no lo conoce, no se puede perder esta entrevista, un material ya preparado por nuestro compañero Alex Mora, quien dialoga junto a Noelia Yepes y Laura Quinteros. También les estaremos contando más detalles sobre la propuesta Tala que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo ampliamos a este tema con la actriz Luz Amparo Sierra. Aquí les hemos presentado nuestra propuesta. Les invitamos a que sigan conectados. Buen provecho a todas las personas que están conectadas con nosotros. A nuestro compañero Alex también le mandamos un abrazo bien grande, que sabemos que hoy tiene su merecido descanso durante estos días. Nos vamos entonces con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 9 de septiembre recordamos el natalicio y fallecimiento de cantantes y críticos musicales de nuestro país. Además de celebrar el Día Mundial de la Agricultura, fecha que se realiza en homenaje a todas aquellas personas que dedican su vida a cultivar la tierra para abastecer a las poblaciones de comida. Un día como hoy, 9 de septiembre de 1952, nace en Quito la primera voz del trío Serenata, Marcia Subía. Con la febrera, el alba no flexura, con íntima ternura mi amor.

Si más turistas e inversores llegan, aumentan el ingreso de divisas para el país y crece el empleo. Así vemos que en 2018 se registraron más de 480 mil empleos directos y 112 mil indirectos, y para mediados de este año esas cifras se incrementaron, llegando a 512 mil en el primer caso y 189 mil en el segundo, precisó la titular de la cartera de turismo. Fuente: Ministerio de Turismo. En la casa. Durante tres jornadas, este viernes, sábado y domingo, con el acompañamiento de gran cantidad de público, se desarrolló la presentación de la obra El Saxofonista, trabajo del director José Diego Zavay. Esta es una obra que aborda el tema de la mujer, el papel de la sociedad, su cosificación y la violencia de género. Esta obra aborda directamente el tema de la cosificación de la mujer, la violencia de género, digamos, pero desde un lugar, un tratamiento de humor negro. Que eso creo que le da un toque bastante interesante a la obra, porque ha resonado mucho el tema en los medios y cosas que constantemente estamos viendo, pero desde la tragedia, desde el dolor quizás, y aquí nosotros lo abordamos desde el humor, y es interesante ver la respuesta del público también en encontrarse riéndose de estas situaciones. Y ese es el contexto general de la obra presentada el viernes, sábado y domingo con un lleno total en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra El Saxofonista llegó con gran éxito a nuestra institución. Así lo destaca Juan José Franco, actor profesional con su personaje de Leo. En esta obra se presenta la cosificación de la mujer y el tema de la violencia de género como un enfoque principal. El tratamiento del texto invita al público a reírse a través de un humor negro, se enfrenta al mismo a bajas pasiones y se presenta en el escenario un debate entre el morbo y la moral. La historia es del dramaturgo Marco Pérez. Él es actor, director y dramaturgo mexicano. Le pueden identificar como el hermano de Gael García en Amores Perros, y también actúa en Gloria, donde ganó el Ariel en el 2016. Y pues nosotros recibimos esta historia por parte del director, que es José Diego Zavay. Él trabajó con él en México y trajo esta historia para montarla aquí. Para este grupo, un saxofonista conoce la fórmula matemática para conquistar a cualquier mujer y llevarla a su cama. La chica de esa noche no resulta predecible como todas las anteriores, y él prueba diferentes técnicas de seducción, por supuesto relacionándolo a la música, pero más a su personalidad. Galilea hace costales con su personaje de la princesa, nos detalla hasta dónde llega su personaje, con una idea principal y el enfoque sobre la mujer. Soy un personaje que viene a derrumbar todas las estrategias que tiene el saxofonista para conquistar a una mujer. Esta idea de que tal vez las mujeres somos un botón automático que tenemos por ahí, que el hombre puede seducirnos de alguna manera y siempre vamos a caer, ella viene como a derrumbar todos esos pensamientos. Más que todo que no existe como una estrategia para seducir a alguien, para seducir a una persona, como que hay una parte del guión que habla como seguro va a caer. El Saxofonista, del reconocido dramaturgo y actor mexicano Marco Pérez, es una obra que aborda directamente el tema de la cosificación de la mujer, la violencia de género y todos los estereotipos que maneja la sociedad. Varios de los personajes constituyen en este elenco con gran participación actoral, por supuesto, destacando su gran trayectoria. El director de la obra, José Diego Zavay, nos amplía quienes participan en esta obra, destacando el papel de cada uno de ellos. Somos cuatro personas del equipo. En estas funciones específicamente de la Casa de la Cultura también estamos haciendo una coproducción con Arte Estudio, este es el grupo de teatro Quito Tierra, así que estamos cinco personas, incluido la persona que está a la cabeza de Arte Estudio, que es Alejandra Coral. La obra tiene cuatro personajes: el saxofonista, que interpreta Juan José Franco, mi personaje es un dealer, un vendedor de droga, mi nombre es José Diego Zavay, como lo dije antes, la princesa, que es la chica que le desarma esta estrategia al saxofonista, al músico. Sin un mensaje, pero con una clara reflexión, considera su director, cerraron cada jornada presentándole al público El Saxofonista.

Estamos ya de regreso luego de escuchar esos importantes mensajes que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:34 a.m. Vamos a continuar con la información. Con un lleno total se cerró el pasado viernes el ciclo de cine documental Reflexionando la Discriminación, Jóvenes, Derechos y Comunicación. Este fue un trabajo desarrollado por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles sobre cómo se vivió la fiesta cultural de clausura de este ciclo, le contamos a continuación. Este es un ejemplo para los otros organismos públicos, de trabajar con organismos no gubernamentales como la Fundación Children International, que realiza y tiene la experticia del trabajo con niños y jóvenes en situaciones de desprotección y vulnerabilidad, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Comunicadora que soy, aplaudo estos esfuerzos que contribuyen a democratizar la comunicación. Y con estas palabras, la directora de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Valeria Salazar, destacó durante la jornada de clausura del ciclo de cine documental Reflexionando la Discriminación, Jóvenes, Derechos y Comunicación, ese compromiso que existe entre instituciones para fortalecer este tipo de espacios. Este trabajo fue realizado por el programa Jóvenes Reporteros Comunitarios bajo un proceso de capacitación de cine documental. El cine ecuatoriano, así como el cine latinoamericano, se ha caracterizado por ser un cine social, un cine de denuncia de la realidad, de las iniquidades sociales, de la violencia, logrando también una profunda sensibilización frente a estas realidades. La muestra de cine de estos días tocó varios temas y espero que de la mano de los directores y de los productores que estuvieron aquí presentes hayan tocado esas fibras íntimas de ustedes, de sus seres. Como resultado de esta actividad, se diseñó un ciclo de cine de 3 días, con enfoque de derechos y con el aporte fundamental de la Asociación de Documentalistas del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca. Con este ciclo, se presentó al tema de la discriminación como una problemática que aqueja a la sociedad en todos los ámbitos, tales como racismo, violencia de género, xenofobia, adultocentrismo, homofobia, colonialismo, blanqueamiento, discriminación cultural y mucho más. El representante de la Fundación Children International, Agencia Quito, destacó en sus palabras un agradecimiento especial a todos quienes formaron parte con su apoyo a este evento. Gracias por estar aquí presentes, jóvenes. Gracias a la Casa de la Cultura. Nos abrió este espacio, nos abrió la oportunidad de expresar y de decir las cosas que realmente no se permiten decir. Y a las jóvenes reporteros comunitarios, gracias por estar aquí. Gracias a los chicos y chicas de Children que se dieron cita, dejaron a un lado sus propios procesos de capacitación, su escolaridad, y quisieron estar aquí presentes para hacer evidente su voz. 7 documentales se presentaron, realizando una crítica a todo lo antes mencionado, una visión intercultural que sensibiliza a los jóvenes y a la comunidad para que se empoderen con un pensamiento crítico y se trabajen en las comunidades los actos y sistemas de discriminación. En la jornada del pasado 6 de septiembre se presentaron los cortos realizados por los jóvenes reporteros y la presentación del documental Ucamau y qué, además de la presentación en vivo de la banda sonora de esta película. Por su parte, Galo Ceballos, presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, resaltó el proceso que se realizó desde su institución con 3 días de evento y una gran jornada de clausura. Clausuramos una muestra de cineforo que se cumplió durante toda esta semana con la participación de la Fundación Children International. El consejo que yo presido, el Consejo de Información y Comunicación, mantiene un convenio para la formación de jóvenes reporteros con la Fundación Children International. Este ciclo de cine nos ha permitido completar el ciclo de capacitación para los adolescentes y jóvenes que participan en el evento. Finalmente, Andrea Torres, cofacilitadora del programa Jóvenes Reporteros, destaca lo que han podido aprender en este espacio junto a todos sus compañeros. Dentro del programa Jóvenes Reporteros, lo que nosotros nos encargamos es de enseñarles lo que es no técnico, aprender fotografía, video, radio, y dentro de ya los otros temas abarcamos lo que son derechos, discriminación, abarcamos todo lo que tenga que ver relacionado a la comunidad. Y de esta forma se cerró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación de productos comunicacionales Jóvenes Reporteros Comunitarios, un espacio dentro del ciclo de cine documental Reflexionando la Discriminación, Jóvenes Derechos y Comunicación. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 40 minutos, 7:40 en todo el territorio continental ecuatoriano. En septiembre arrancamos los eventos culturales con teatro y se nos viene la obra Aquí no paga nadie, trabajo de distópico teatro. Esta es una de las comedias en dos actos del actor y dramaturgo Darío Fo. Juntos disfrutaremos de los personajes, las peripecias y ocurrencias para vivir de forma que digan en una sociedad oprimida por la crisis política. La obra Aquí no paga nadie fue escrita por el dramaturgo y actor Darío Fo en la Italia de 1970 y esta es una adaptación al Ecuador de la época en la que vivimos. Básicamente la historia cuenta la lucha social de la clase obrera, donde hay la opresión política, una opresión social, militar y todo, y la clase obrera a través de la comedia, porque es una comedia, y los enredos que tienen tratan de sobrevivir. Y así nos pone en contexto sobre lo que es esta obra teatral, su director Eduardo Hinojosa. La obra Aquí no paga nadie es una comedia en dos actos del actor y dramaturgo Darío Fo. Se viven junto a los personajes las peripecias y ocurrencias para vivir de una forma digna en una sociedad oprimida por la crisis política. Nos ubicamos en la revolución de Antonia, que junto con otras mujeres del barrio, al momento de hacer sus compras en el supermercado, descubren de forma indignada que los precios han vuelto a subir. Se rebelan y deciden llevarse los alimentos sin pagar. Hay cinco actores en escena, que son Juan José Franco, que hace el papel de Juan, Charlie Bernal, que es el vecino, Patrick Valenbois, que hace tres personajes, hay un metropolitano, hay un policía, y el papá del protagonista de Juan. Está Indira Reynoso, que hace de Antonia, la esposa de Juan, y está Victoria Vasco, que hace de Margarita, la esposa del vecino. Entonces, los cinco actores en esta obra trabajan esta comedia de enredos, muy divertida. Como idea principal de esta obra nos habla sobre Antonia, es esposa de Juan, un cumplidor de la ley, y lo acompaña Luis y Margarita, una joven pareja que son sus vecinos. La obra muestra los apuros que pasan las dos mujeres, que escondiendo la mercancía, simulan estar embarazadas para despistar a la policía. Esta es una obra que lleva al límite de la desesperación por las ocurrencias de Antonia, que busca tener una vida digna. La obra lo que nos dice a través de la comedia es que hay cosas que socialmente están mal y que como sociedad tenemos que exigir a las autoridades que nosotros escogemos que hagan bien las cosas. Ahora estamos viviendo en una época llena de un montón de escándalos, de corrupción y cosas así. Yo creo que esta obra va a dejar al público muchas ganas de hacer algo, de luchar, de decir algo de lo que está pasando socialmente. Creo que es un momento para despertar. A veces estamos muy adormilados con la situación que vive nuestro país. El tema y enfoque principal de esta obra hace referencia a lo que es el arte y la cultura, y ese cambio que precisamente se busca mediante este ámbito en el país. El arte y la cultura está para representar esa realidad social en la que vivimos y denunciarla cuando está mal. Entonces yo creo que esta obra va acorde a nuestros tiempos, la gente se va a divertir y además se va a llevar un buen mensaje social que tenemos que luchar todos juntos. Les dejamos con la cordial invitación, no se pierda la obra teatral Aquí no paga nadie, en la sala de Metro Aguilera Malta, este próximo jueves 12 y viernes 13 de septiembre a partir de las 20 horas. La obra va a estar jueves 12 y viernes 13 en la sala de Metro Aguilera Malta a las 20 horas. El costo de la entrada es de $10, entonces todo el público invitado a ser parte de esta comedia Aquí no paga nadie y a divertirse con las ocurrencias de nuestros actores. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Thank you. hay más por compartir aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con sus diferentes actividades. Les recordamos que existe un espacio que está por fuera de las instalaciones físicas de la sede nacional, pero que también es parte de esta institución. Me refiero al Museo de Arte Colonial. Este se encuentra ubicado en el Centro Histórico, en la calle Cuenca y Mejía Esquina. Ahí, la semana pasada, el jueves, se realizó la inauguración de la exposición denominada ¿El Cielo Existe?, de Susana Salazar. Bueno, aquí nosotros tenemos que contarle brevemente cómo se llevó a cabo esta inauguración. Aquí el artista Galo Duque, maestro en la formación de pintores, expresa que Susana Salazar es una creadora y artista que en su obra se ve y se siente lo que define Maurice Denis, su trabajo tranquilo, como sus estados de ánimo al visualizar e imaginar más allá de la belleza objetiva. Susana Salazar Villegas es pintora y grabadora, socia activa del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha, miembro del colectivo Desde la Mirada. Estudió artes plásticas y grabado por 5 años en la Casa de la Cultura. Desde el año 2000 participa en más de 100 exposiciones entre individuales y colectivas, en subastas, bienales, salones en el Ecuador y en otros países. También ha participado de una exposición internacional de acuarela y fotografía en el Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador, también en la Feria ACU en el Centro Cultural Pontificio Universidad Católica del Ecuador y en el Centro Cultural Dante Alighieri, también en la ciudad de Quito, y en Fabriano in Aqualeri, esto en el International Watercolor Museum, esto en la ciudad de Italia. La invitación le dejamos abierta para que usted pueda ir y conocer el trabajo, la pintura de Susana Salazar en su muestra El Cielo Existe, que estará presente en el Museo de Arte Colonial. Le recordamos, esto está en el Centro Histórico, en la calle Cuenca y Mejía Esquina. Así que ahí tiene la oportunidad para poder observar ese trabajo hasta el 28 de septiembre. Sus horarios de atención son de martes hasta los sábados, de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿La entrada tiene costo? No, ninguno, nada. Usted puede ir y conocer esa exposición, además de las muestras permanentes que maneja este museo, como es Arte Colonial, el trabajo en escultura y pintura de los grandes maestros de la escuela quiteña presente ahí en ese espacio. Tenemos ya 7 de la mañana y 47 minutos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 47 minutos y nos vamos ya con el siguiente contacto. Ustedes saben que hoy se dice que es el Día de la Agricultura y en función de eso, pues también hay varias actividades que se van a realizar por la fertilidad. Así que damos la bienvenida a Ana Cachimuel, quien nos acompaña el día de hoy en este segmento. Buenos días. Buenos días, Laura querida, buenos días a todos los amigos que nos están escuchando. Le punya tu cuya machicuna, ni canchi todavía que manda cuchi se canchi. Sí, el viernes 13 de septiembre, Ati Cachimuel presenta su obra Quilla Raimi, que es un tributo a la fecundidad de la tierra y todo lo que nos ofrece la tierra con su maíz y sus alimentos para la comunidad. De esto se trata esta nueva obra que en conjunto con el grupo Urcumanda y el coro mixto de la ciudad de Quito presentan en el Teatro Nacional Sucre, bajo la dirección de la maestra Natalia Luzuriaga. Este viernes habla de la cosmovisión andina, habla de las cosas que nosotras y nosotros vivimos a diario en la comunidad y de todo ese proceso agricultural que nosotros constantemente vivimos en cercanía con los productos, con las semillas. Entonces, todo esto se hace música, todo esto se hace sonidos que nos acompañan en el diario vivir. Nos gustaría mucho encontrarnos con todos ustedes para que sepan qué es lo que nosotros como colectivo, como grupos independientes, como gestores culturales, venimos trabajando aquí en la comunidad de Monserrat desde Otavalo y la apertura que han tenido ya en las ciudades grandes, en este caso como Quito, para presentar nuestros múltiples obras de creación que venimos nosotros desarrollando aquí en la comunidad, tanto con los niños como con organizaciones de mujeres que venimos trabajando en conjunto y precisamente para hacerles saber que desde el pensamiento andino, desde el pensamiento del runa, del quichua, también se puede hacer trabajos de calidad. En este caso, pues, Urkumanda y Quilla Raimi, que es un tributo a la fecundidad de la Madre Tierra, pues será cantada dirigida por esta gran institución en conjunto con el Teatro Nacional Sucre el día viernes 13 a las 7:30 de la noche. Ana, ¿qué significa Quilla Raimi? ¿Luna? Quilla es luna, Raimi es fiesta, para nosotros septiembre. La fiesta de la luna. Podría ser la fiesta de la luna, pero también es referente a todas las cosas fértiles que existen aquí en la naturaleza, la tierra mismo, que nos conectan. Para nosotros septiembre es el mes del sembrío, es el mes de la fecundidad, es el mes en donde nosotros preparamos la tierra para que el maíz sea enterrado, pero que a los 9 meses ese mismo maíz pare maíces, múltiples maíces para alimentar a la comunidad. Entonces es un mes femenino, es un tiempo femenino, después de haber festejado el Inti Raimi, que es zapateo total, que es una fiesta totalmente masculina, y luego viene la calma, el descanso, después de haber descansado, la preparación de la tierra, y nosotros vinculamos mucho estos espacios con el quilla, que es la luna, la tierra, que es la fecundidad, el agua, que también ayuda a fecundar a la tierra. De todo eso, precisamente, como les decía anteriormente, habla esta obra, que es Quilla Raimi, en tributo a la Madre Tierra, pero a esa fecundidad, porque nosotros cantamos a la tierra, cantamos al maíz antes de sembrarlo. Porque Ana, ¿y hay algo especial, un ritmo especial en el cual...? Los fandangos, los yumbos, los cuchunchis, los sanjuanitos, que muchos de ustedes los llaman, pero nosotros los llamamos churay, los Inti Raimi mismo, o sea, son ritmos que nos van caracterizando a cada comunidad, y estos son ritmos que muchos de ellos ya se estaban perdiendo, y que de alguna manera nosotros como artistas también nos ponemos esa responsabilidad al hombro y tratamos de redescubrir nuestra propia raíz. Hay muchos ritmos que ya se han perdido, pero que estamos nosotros ahora en ese trabajo de investigación a través de la Casa de Artes de Harina. Bueno, y esto será el viernes 13 de septiembre, ¿tiene costo? Es un aporte de $8 en el Teatro Nacional Sucre a las 7:30 de la noche. Esta obra que se llama Quilla Raimi en conjunto con el grupo Urkumanda y con el coro mixto de la ciudad de Quito bajo la dirección de Natalia Luz Uriaga. Es una obra que escribe Atika Chimuel en sus múltiples experiencias de creaciones y de obras muy cercanas a la cosmovisión andina. Queremos agradecerle a usted, Ana Cachemuel, por su aporte a la cultura y la invitación para que participen de la obra Quilla Raimi. Muchas gracias. Gracias, querida Laura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito. No fue un concierto, tampoco un festival, un encuentro o un foro. Art March abrió su propuesta como un espacio multidisciplinario enfocado para el compartir entre el público y los artistas. Porque ya tenemos el espectáculo, ya hay conciertos, ya existen fiestas, ya existen eventos de todo tipo y ya hay, digamos. Pero no es una cuestión de una, es más bien es una cuestión de una sola cosa, o solo es concierto, o solo es fiesta, o solo es feria, o solo es festival. Entonces acá lo que queremos hacer es generar un vínculo entre todas estas artes para que de principio a fin puedas tener un show de calidad, una experiencia que puedas querer volver a vivir siempre. Entonces, esa es la idea, tener un desde un principio hasta un fin, un show, un camino en donde todas las artes se van guiando. Así, María Guadalupe, directora creativa de Art March, define este evento que se llevó a cabo el pasado sábado en la estación de cristal del teleférico. Art March es un trabajo de People Love, quienes comenzaron en 2016 como un espacio de coworking en Quito. Vienen gestionando por 2 años y medio la administración de 21 espacios entre oficinas, lugares comerciales, un restaurante y una galería de arte, generando así alianzas con varias empresas, artistas, marcas y espacios relacionados con el arte y la cultura. La propuesta en escena fue nunca dejar vacío el escenario. Tras la culminación musical venía un intermedio artístico con poesía, danza y baile. ¿Cómo fue la experiencia? Integrantes de la agrupación musical Química Soul y Distrito Funk nos cuentan al respecto. Bien, la verdad a mí me parece que esto da una muestra de cómo la escena está creciendo poco a poco en el Ecuador y que hay apoyo y que se hacen las cosas y se las hacen bien. Entonces me parece una escena increíble para poder explayarse y que todos los artistas ecuatorianos puedan simplemente mostrar su música a la gente. Bien, bien, la gente tiene ánimo, se ve que están igual todos en ese modo arte, hay tantas cosas alrededor tuyo que es puro arte, cacho, entonces se ve una buena respuesta a mi parecer, no sé qué opinan ustedes. No, sí, la gente increíble, en realidad esto, como decía mi amigo Zapito, aquí se puede mostrar más de la cultura, no solo música, sino danza, pues poesía. Hay muchas escenas en las que se puede presentar el arte que nosotros como artistas, valga la redundancia, lo podemos dar a ofrecer al público. Y pues de ellos también reciben de buena manera y ese en realidad es nuestro respaldo, nuestro apoyo para el artista es el público. En escena también participaron los grupos y solistas Ere de Nexo, Melissa Santa María, Julián Álvarez, Cristian Cooper, Miguel Ángel Murgueitio, Gonzalo Zurita, Mora Ortega, Shirma Guayasamín, Fabián Ledesma, Destilio y Black Shack, Ingravity, Beats Clothing, Centro de Danza Experimental y la agrupación Guardarraya. Con investigación de Erika Morales, reportó Darío Males. En el mundo. Tenemos ya las 7:56. Con 72 años, 40 discos publicados, medio centenar de números uno en distintos países y más de 100 millones de copias vendidas, Camilo VI partió de un mundo la madrugada de este domingo 8 de septiembre. La primera noticia la difundió su representante Eduardo Gervos, quien publicó en las redes sociales: "Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo VI nos acaba de dejar. Descanse en paz". El músico fue ingresado en la clínica Quirón en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón el sábado por los problemas renales que padecía y su muerte se anunciaba a primeras horas de la madrugada del domingo. Cantante, compositor y productor musical, sus obras han cubierto géneros como la balada, el pop y el rock. Su primer éxito llegó en 1970 cuando publicó el álbum Algo de mí, que se convirtió inmediatamente en el número uno y desde entonces no paró. "Hice lo que quise" fue una de las frases que en décadas de carrera lo han enorgullecido, pues contó con libertad creativa. Estoy contento de todo lo que he hecho y satisfecho porque nadie me ha obligado nunca a componer esto o aquello, o cantar esto o cantar lo otro. Siempre he tomado yo la decisión. Me falta tiempo para vivir más todavía, pero de todo lo que he vivido a una velocidad muy fuerte. Giras de conciertos en países iberoamericanos, pero también en Estados Unidos, en localidades como Nueva York, California y Florida, y también en Japón. En Latinoamérica, su paso por escenarios son entrañables. Sus éxitos como Algo de mí, Todo por nada, Vivir así es, La quiero a morir, entre muchos más, llevan a más de un fanático a los preciados años 80. Sus grandes pasiones, su familia, su hijo y la música nunca estuvieron descuidados. Es más, su última producción, Camilo Sinfónico, lo presentó en noviembre del 2018 con una compilación de muchos de sus éxitos.